Bienvenidos. Este es el día número 361. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Hoy tenemos textos del profeta Ageo y del libro Eclesiástico. Damos gracias a Dios que acompaña nuestros pasos. Como dice el apóstol San Pablo, Él es el que concede el querer y el obrar. Que la gloria sea para Él en este camino que vamos recorriendo, pero también en toda nuestra vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comienzo del libro del profeta Ageo, capítulo primero. En el segundo año del rey Darío, el primer día del sexto mes, la palabra del Señor fue dirigida por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Jehozadac, el sumo sacerdote, en estos términos. Así habla el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice, todavía no ha llegado el momento de reconstruir la casa del Señor. Y la palabra del Señor llegó por medio del profeta Ageo en estos términos. ¿Es este acaso el momento de que ustedes vivan en sus casas revestidas de madera, mientras esta casa está en ruinas? Ahora bien, así habla el Señor de los ejércitos. Consideren la situación en que se encuentran. Ustedes han sembrado mucho, pero han cosechado poco. Han comido, pero no se han saciado. Han bebido, pero no han apagado su sed. Se han vestido, pero no se han abrigado. Y el asalariado ha puesto su jornal en saco roto. Así habla el Señor de los ejércitos. Suban a la montaña, traigan madera y reconstruyan la casa. Yo la aceptaré gustoso y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Consideren la situación en que se encuentran. Ustedes esperaban mucho y la cosecha fue escasa. Y yo aventé lo que ustedes habían llevado a su casa. ¿Por qué? Oráculo del Señor de los ejércitos, a causa de mi casa que está en ruinas, mientras cada uno de ustedes se preocupa por la suya propia. Por eso, por culpa de ustedes, el cielo ha retenido el rocío y la tierra ha rehusado sus frutos. Yo he llamado a la sequía sobre la tierra y sobre las montañas, sobre el trigo, el vino nuevo, el aceite fresco, y sobre todo lo que produce el suelo, sobre los hombres y los animales, y sobre todo el trabajo de sus manos. Entonces Zorobabel, hijo de Sealtiel, Josué, hijo de Jehozadac, el sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, escucharon la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, según la misión que el Señor su Dios le había encomendado. Y el pueblo sintió temor en la presencia del Señor. Ageo, el mensajero del Señor, habló al pueblo conforme al mensaje del Señor, diciendo, «Yo estoy con ustedes, oráculo del Señor». Entonces el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judá, el de Josué, hijo de Jehozadac, el sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Ellos fueron y se pusieron a trabajar en el templo de su Dios, el Señor de los ejércitos. Era el día 24 del sexto mes, del segundo año del rey Darío. El día 21 del séptimo mes, la palabra del Señor llegó por medio del profeta Ageo en estos términos. Di a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judá, a Josué, hijo de Jehozadac, el sumo sacerdote, y al resto del pueblo. ¿Queda alguien entre ustedes que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? ¿Y qué es lo que ven ahora? ¿No es como nada ante sus ojos? Ánimo, Zorobabel, oráculo del Señor. Ánimo, Josué, hijo de Jehozadac, sumo sacerdote. Ánimo todo el pueblo del país, oráculo del Señor, manos a la obra. Porque yo estoy con ustedes, oráculo del Señor de los ejércitos, según el compromiso que contraje con ustedes cuando salieron de Egipto, y mi espíritu permanece en medio de ustedes, no teman. Porque así habla el Señor de los ejércitos, Dentro de poco tiempo yo haré estremecer el cielo y la tierra, el mar y el suelo firme. Haré estremecer a todas las naciones. Entonces afluirán los tesoros de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Son míos el oro y la plata, oráculo del Señor de los ejércitos. La gloria última de esta casa será más grande que la primera, dice el Señor de los ejércitos, y en este lugar yo daré la paz, oráculo del Señor de los ejércitos. El día 24 del noveno mes del segundo año de Darío, la palabra del Señor llegó al profeta Ageo en estos términos. Así habla el Señor de los ejércitos. Consulta a los sacerdotes sobre el caso siguiente. Si alguien lleva en los pliegues de su ropa carne ofrecida en sacrificio y toca con ellos pan, caldo, vino, aceite o cualquier clase de alimentos, todo esto quedará consagrado. Los sacerdotes respondieron, no. Ageo prosiguió, si alguien contaminado por un cadáver toca alguna de estas cosas, ¿quedarán impuras? Los sacerdotes respondieron, sí, quedarán impuras. Entonces Ageo tomó la palabra y dijo, así es este pueblo, así es esta nación delante de mí, oráculo del Señor, así es toda la obra de sus manos, y lo que ellos ofrecen aquí es impuro. Y ahora reflexionen desde hoy en adelante antes de poner piedra sobre piedra en el templo del Señor. ¿Qué les pasaba a ustedes? Alguien iba a pesar un montón de grano estimado en 20 medidas y no había más que 10. Iba al lagar para sacar 50 medidas y no había más que 20. Yo los castigué con la sequía, el pulgón y el granizo en toda la obra de sus manos. Pero ustedes no han vuelto a mí, oráculo del Señor. Reflexionen desde hoy en adelante, desde el día 24 del noveno mes en que se pusieron los cimientos del templo del Señor. Reflexionen. ¿Queda aún semilla en el granero? ¿Todavía no han dado nada la vid, la higuera, el granado y el olivo? A partir de este día, yo daré mi bendición. La palabra del Señor llegó por segunda vez a Ageo, el día 24 del mismo mes en estos términos. Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, y dile, yo haré estremecer el cielo y la tierra, derribaré el trono de los reinos y destruiré el poder de los reinos de las naciones, derribaré los carros y sus conductores, los caballos y sus jinetes caerán abatidos, cada uno bajo la espada de su hermano. Aquel día, oráculo del Señor de los ejércitos, yo te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Sealtiel, mi servidor, oráculo del Señor, y haré de ti un anillo para sellar, porque yo te he elegido, oráculo del Señor de los ejércitos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fin del libro del profeta Ageo. Del libro Eclesiástico, capítulo 49. El recuerdo de Josías es una mezcla de aromas preparada por el arte de un perfumista. Es dulce como la miel al paladar, como música en medio de un banquete. Él siguió el buen camino, convirtiendo al pueblo, y extirpó las abominaciones inicuas. Dirigió su corazón hacia el Señor, y en tiempos impíos afianzó la piedad. A excepción de David, Ezequías y Josías, todos no hicieron más que prevaricar. Por haber abandonado la ley del Altísimo, los reyes de Judá fueron abandonados. Tuvieron que entregar su poder a otros y su gloria a una nación extranjera. Los enemigos incendiaron la ciudad elegida del santuario y dejaron desiertas sus calles, a causa de los malos tratos infligidos a Jeremías, a él, que fue consagrado profeta desde el seno materno, para desarraigar, destruir y hacer perecer, pero también para edificar y plantar. Ezequiel tuvo una visión de la gloria que Dios le mostró sobre el carro de los querubines